Nos acompañan ya Carolina Kostov y Lourdes Medina de la compañía Rayuela. Ellas son dos actrices argentinas que en su paso por la ciudad de Quito se encuentran presentando sus obras Misceláneas y Cuentos del Bosque. Dos obras que tienen su función en el Teatro Perla Calaña. Bienvenidas, buenos días. Buenos días, gracias. ¿Cómo va? Buenos días, vamos a conversar sobre esos trabajos que ustedes tienen, también conocer un poco de sus inquietudes, lo que les ha llevado a aventurarse por Latinoamérica en este viaje que en este momento ya les trae por acá por la ciudad de Quito, y también la iniciativa de su formación en las artes, ¿no? Yo quisiera iniciar, por supuesto, por la iniciativa del viaje. ¿Qué les llevó a ustedes a salir de provincia de Buenos Aires y emprender esa ruta de Argentina hasta México, pasando por todo lo que es los Andes, Centroamérica y ya luego México? Curiosidad. Conocer un poco, no sé, salir de Buenos Aires, conocer otras culturas, otras formas de ver la vida, no sé. Sí, creo que el intercambio ¿en qué momento salieron? Salimos en agosto, el 21 de agosto del año pasado. Ya van un tiempito 9 meses recorriendo casi, ya. Sí. Ya estamos casi todo el año, entonces. Sí, en breve cumplimos un año. ¿Acá en Ecuador qué tiempo están? Hace 2 meses. Uh-huh. Dos meses. ¿Tienen unas estadías un poco largas en cada país? Sí, generalmente nos quedamos 3 meses. Ya. Creemos que Ecuador van a ser 3 meses, por ahí un poquitito más, no sé. Uh-huh. Vamos a ver. ¿Y en este tiempo ustedes de viaje que están realizando, van con bajo el brazo, llevan misceláneas y cuentos del bosque o también otro tipo de trabajos escénicos? Como obra llevamos esas dos, y aparte talleres de clown, de improvisación, y un taller orientado a trabajo de la voz en escena. Uh-huh. Con ese material nos vamos moviendo. Y ustedes han pasado ya por Bolivia, Perú, en este caso Ecuador. ¿Cómo ha sido la acogida en esos países? ¿Cómo les ha ido por allá? Bueno, hicimos el norte de Argentina, que estuvo buenísimo porque podíamos trabajar muchos en escuelas rurales que hay al norte del país. ¿Talleres? Sí. Después, más que nada con la obra Cuentos del Bosque. Con Cuentos del Bosque. Sí, o sea, como que salimos, la obra Cuentos del Bosque nace para el viaje. La idea es como, de la obra, era como que nos pueda llevar a lugares donde el teatro por ahí no llega, que eran los colegios rurales, a veces geriátricos, o por ahí hospitales. O sea, salimos con esa idea. Después en el viaje, bueno, todo se va modificando. ¿Y Misceláneas ya estaba incluida en el paquete del viaje o...? Misceláneas es previa, son diferentes monólogos, es un unipersonal, y son diferentes monólogos que yo hacía y que los unifiqué en una sola obra con la intención de tener otro material más para el viaje, para nada, una posibilidad más. Uh-huh. En las dos obras, Cuentos del Bosque, Misceláneas, Lourdes, tú estás en la música y Carolina en la actuación, ¿sí? No. No, en las dos obras no, en Cuentos del Bosque. Misceláneas, yo la técnica. Me hace la técnica. Ah, ya, claro. Claro, no, Misceláneas no es con música en vivo. Cuentos del Bosque es con música en vivo. Eso quiere decir que estos dos trabajos están pensados para ser portátiles, poderlos llevar de aquí para allá prácticamente. Sí, estamos con un carrito donde llevamos todo. ¿Cómo les fue en el norte de Argentina? Con los chicos, los jóvenes. Uy, fue una experiencia muy linda. Después intentamos también, tratamos de seguir con eso porque fue una experiencia súper linda poder ingresar a los colegios y poder ingresar como a otros lugares que con el teatro, por ahí, no, si el teatro está fijo en un lugar, la gente no va, pero moviéndose fue como un intercambio re lindo para mí, por ahí vos. Carolina. ¿Tienes algo que agregar? Sí, no, también fue eso, fue como una sorpresa descubrir lo que producía el teatro en los niños, porque hemos ido a escuelas donde nunca habían visto teatro. Sí. Entonces era como, no sabían mucho qué iban a ver. Esperaban títeres, no tenemos títeres. Entonces como que la concepción del teatro no la tenían. Aquí generalmente pasa mucho, ¿no? Igual, de igual forma en la parte más aislada, los más periféricos, en la parte rural. Y generalmente suele asociarse al teatro con el payaso, con un show más cómico. ¿Con ustedes cómo fue ese encuentro? A nosotros nos asociaban con títeres siempre, por lo menos títeres, en Argentina, ya. Sí. Sí tiene, no somos payasos, pero tiene elementos de la obra Cuentos del Bosque, que es la que llevamos a colegios, tiene elementos de clown, un montón. O sea, trabajamos con el humor, porque los niños es clave, ¿eh? Trabajar con el humor, si no, no llegas a ellos. Y bueno, esa fue la experiencia. ¿Y ya en Bolivia? En Bolivia, cruzamos a Bolivia y ¿por dónde tuvimos por Potosí, Villazón fue, pero Potosí fue lo primero. Y tuvimos un error de cálculo porque nos olvidamos que hay vacaciones. Yeah. Entonces llegamos con la idea de poder hacer colegios, como seguir igual como estábamos como en Argentina, pero nos engancharon las vacaciones y bueno, se pero complicó. Ahí tenemos otro público, los jóvenes. Igual ahí empezamos a buscar centros culturales y bueno, ya se armó por otro lado. Empezamos a en Bolivia trabajamos más en teatros, en salas, bibliotecas, museos. Estuvo bueno porque al no tener los colegios se nos abrió otro tipo de puertas que con las que no contábamos. Que bueno, participamos en la noche de los museos, me he olvidado, de Sucre. Sí, estuvimos con varios lugares. Pero entonces ustedes, si no es por un lado, es otro. Se abre una puerta, se cierra una puerta, se abre una ventana con ustedes. Es que viajando también no te queda otra opción, como que es nuestro motor, digo, con lo que viajamos, es nuestro trabajo. Entonces sí o sí todo el tiempo está generando maneras creativas de llevarlo a donde sea, como sea. ¿En el Perú qué tal? Perú fue bien. Perú ya nos empezamos a organizar un poco más. Ya más experiencia. Sí, claro. Sí, de a poco también eso, es como salir sin experiencia. O sea, nosotros al principio llegábamos a un lugar y buscábamos los lugares, eso nos hacía perder tiempo, a veces perdíamos plata, no llegábamos, teníamos que hacer otras cosas. Como que si bien nos movemos con esto, a veces teníamos que hacer otras cosas para poder movernos de lugar en lugar. Y ya Perú, a mitad de Perú, en Lima, ya nos empezamos a organizar un poco más. Nos encontramos con otra compañía que nos dijo, chicas, tienen que hacer las cosas así. Nos organizaron un poco. Pero eso es casi una tradición en las artes escénicas en Argentina, porque de salir a presentar sus trabajos con esos recorridos por Sudamérica, con esos destinos tan largos. En este viaje Bolivia, ya en Perú, ¿Ya en Perú encontraron otra compañía argentina? Encontramos un montón de gente viajando con diferentes artes, o sea, baile, música, títeres y con teatro también, sí. Sí, para mí fue nuevo, y fue nuevo encontrarnos con tanta gente de allá, con tanta gente de Argentina viajando. Sí, no sé, nos preguntaban, la otra vez nos encontramos con unas chicas venezolanas que nos preguntaban, tipo, ¿no hay paisajes en su país que andan todos viajando? Sí, hay paisajes muy lindos en nuestro país, pero no sé qué pasa. Igual todas terminan saliendo. Sí, no todos, pero hay muchos igual. Sí, claro. Hay mucho deseo de conocer, como que es un país recurioso en eso. Sí. Está bien. En Ecuador acá ya están 2 meses, ¿no? Sí. Y tenemos estas presentaciones. ¿Han estado solo aquí en Quito con estas obras o han tenido otra experiencia en otras provincias? En Loja estuvimos en la Casa de la Cultura, bueno, y en unos bares, centros culturales. En Cuenca estuvimos también, ¿dónde más? En Olón. Y en Guayaquil. Y en Guayaquil. También en la Casa de la Cultura de Guayaquil. Ah, muy bien, igual con misceláneas y cuentos del verbo. Sí, con las dos. Y ahora finalmente tienen esta función, este fin de semana, ¿tendrán más funciones, más días? El otro fin de semana. ¿Serán 2 fines de semana? 2 fines de semana. ¿Y el otro dónde? El otro es en La Marel. El otro es en La Marel, sí. Café La Marel. Entonces, tres semanas con funciones aquí en Quito, ¿y ustedes luego emprenderán otra vez su viaje? Y después de Quito, Riobamba. Van a bajar a Riobamba. Vamos a bajar un poquito, tenemos funciones en Riobamba. Sí, Riobamba, y después ya salimos. Creemos, calculamos. De ahí van a Colombia, entonces. Sí, bueno. Todavía no armamos Colombia, pero la idea sería como ya. Bueno, tienen una agenda apretada, bastante cálculo, imagino ustedes, para dar cada uno de los pasos. Vamos ya a conversar sobre estos dos trabajos. Viernes y sábado tenemos a las 7 de la noche, ¿no es cierto? Misceláneas. 7:30 de la noche. Esto va a ser en el Teatro Perla Rosa Calaña, en el sector de Cotocollao. Así que esta obra es especial para todas las personas que están en el norte. Ya tenemos algo para nuestra agenda de actividades. La obra Misceláneas. Por favor, Carolina, tú aquí vas a hacer un unipersonal. Es un unipersonal, sí. Y eso quiere decir, ¿habrá un personaje o será Carolina? Unipersonal es que hay un solo actor. y hay, en este caso hay tres personas, cuatro personajes podríamos decir. Está como atravesado por la línea de una actriz que interpreta diferentes papeles en escena, como que la transformación de los personajes se da ahí en vivo con el público, y está atravesado por la línea de los seres fantásticos, como son tres seres fantásticos que aparecen y que cada uno cuenta un poco su singularidad. Tiene como una temática bastante feminista. Son tres mujeres, es una hada madrina, la Virgen María y una mujer pájaro, y bueno, cada una cuenta como su otro lado, ¿no? Lo que significa ser un ser fantástico, el otro lugar, el lado que no se cuenta, por lo general. En ese mismo escenario, tú en un momento dado terminas de ser la Virgen María, pasas a tu otro personaje y así al tercero. Claro, está todo conectado a través de un hilo conductor, que es un poco esto de preguntarse, como la temática principal sería preguntarse qué es la ficción y qué hay detrás de la ficción. Entonces está esta actriz que va representando, sí, estos tres papeles, los voy transformando ahí en la escena. Pero complicado sobre el mismo escenario, un momento a otro te cambias todo o sales otro del escenario. Sí, diálogos, pero sí, es todo en el escenario, no salgo en ningún momento del escenario, no, porque me gustaba eso también, como que el público vea como la transformación en escena. A mí me encantaba cuando era chica y veía algún grupo de teatro que iba a mi pueblo o algo, como espiar. Uh-huh. Espiar atrás de escena los camarines, como, y me parece que eso está bueno cuando se pone también en el público, es lindo. ¿Y tú ya habías trabajado en unipersonales? Sí, ya había trabajado en un unipersonal. ¿Pero con tres? No, con un solo personaje. Ajá. Pero bueno, esa experiencia también me dio como mucha seguridad, me enseñó un montón como para poder animarme a armar otro unipersonal. ¿Y en misceláneas hay espacio para la improvisación o todo está ahí? No, hay espacio para la improvisación, sí. Hay espacio porque varias cosas fueron creadas a través del clown y del juego, de la improvisación, y varias cosas se juegan en vivo con el público. Entonces eso siempre existe, como no sabes qué va a pasar. ¿Qué tiempo ya estás teniendo este trabajo? Hablamos en este tiempo de viaje. Sí, en realidad yo los monólogos ya los hacía hace un par de años y los uní ahora para este viaje, pero hace como 3 años más o menos que empecé con este trabajo. Y Cuentos del Bosque, esto es un trabajo que tiene en base a los cuentos de los hermanos Grimm. Esto será el domingo, en cambio. Esto será el domingo. Cuentos del Bosque nace, sigue como, son los cuentos de los hermanos Grimm, pero reversionados. O sea, no es la historia original. Lo que quisimos hacer fue un poco trabajar sobre esos modelos que presentan los cuentos, sobre los estereotipos de género, y un poco trabajar sobre la crítica de ese modelo a través del humor y de la música y de la actuación. Ahí sí tendremos a Lourdes de la música. Claro, ahí sí, ahí participo. En el otro también le doy play. Pero, ¿y en esta tú estás con algún instrumento de guitarra? Sí, con ukelele. O sea, estamos viajando con un ukelele, con una flauta melódica y, bueno, otros elementos que utilizamos para hacer toda la musicalización más incidental. Uh-huh. Y canto. Esta obra es de carácter más familiar. Sí. Sí, esta es más familiar. Bueno, entonces, de hecho, la vamos a presentar mañana también a las 3 de la tarde en Mitómana. Ah, va a ser más temprano, entonces en otro espacio. En otro espacio. Ajá. Sí. Entonces, por favor, para que nos hagan la invitación, recordándonos horarios, fechas y lugares de cada una de las obras. Mañana, misceláneas. Misceláneas es mañana viernes y el sábado a las 19:30 en el Teatro Rosa Perla Calaña. Es un espectáculo exclusivamente para adultos, es importante aclararlo, y tiene un valor de $6 la entrada. Y el domingo es a las 11:30 de la mañana para todo público. Es Cuentos del Bosque, que son cuentos teatralizados con música en vivo más improvisación. El último cuento o los últimos cuentos se crean con juegos con el público, entonces el público crea el cuento. Y es 11:30 también, y vale $4 la entrada. ¿En Casa Mitómana también Cuentos del Bosque? Casa Mitómana, el sábado a las 3 de la tarde, y no sé la dirección. En Casa Mitómana. Bueno, el público que ya lo escuche puede googlearlo rápidamente también para ver la Rosa Calaña. Esa está a una cuadra del obelisco de Cotocollao, al norte, y Casa Mitómana, le invitamos a que también los busque para asistir el día sábado. Cerca del Parque de la Mujer. cerca del Parque de la Mujer. Entonces, estamos hablando por la Avenida Mariana de Jesús. Sí, ahí. Bueno, queremos agradecer a nuestras invitadas del día de hoy, Carolina Kostov y también Lourdes Medina, de la compañía Rayuela. Gracias por acompañarnos. Gracias. Éxitos y sigan con su viaje. Gracias.